tendré mi chiquilina para siempre y seremos muy felices tú y yo. Y así que así, fuerte eres bonita, rubia y chiquitita, y eres mi sueño hecho realidad. Quiero sentirte muy cerquita mío, siempre a tu lado yo quisiera estar. Quiero bailar, mirar tus ojos negros, y en tus ojos me quisiera ver. Como la luna se mira en el río, cuando la noche se despierta está. Al mirar esos ojitos renegritos, viendo cómo marcha mi corazoncito. Es que eres tan bonita chiquilina, y es mi rubia calentita y chiquitita. Yo quisiera ser tu dueño para siempre, y que sepas que eres mía, mía, mía. Yo tengo